Otro libro en el que tú brindaste una colaboración especialísima y diríamos que prácticamente el trabajo de compilación, el trabajo de selección, todo fue tuyo, dedicado a Fernando Terremoto. Sí, cuando murió Fernando, pues yo creí que era el momento oportuno de honrar la memoria de ese gran artista de Jerez. Y la única manera que yo sabía que se le podía levantar un monumento era haciéndole un libro que quedaría para siempre, donde se recogiera todo lo que se había escrito sobre Fernando Terremoto, ¿no? En verso y en prosa. Y entonces pues me dediqué a buscar con afán y con ahínco en revistas y en periódicos, artículos y poemas sobre Fernando, y los fui ordenando, pedí permiso a todos los autores, estos me lo concedieron, después al final le hice una relación discográfica de todas las grabaciones, lo ilustré profusamente con muchas fotografías inéditas sobre el Terremoto del archivo de la Cátedra de Flamencología. Y el libro quedó muy interesante y yo también aporté mi grano de arena con varias cosas que yo había escrito y había hablado sobre Fernando en distintas ocasiones. Y fue un libro que yo creo que quedó muy bien, porque yo sabía que en Jerez algún día puede que tenga Fernando Terremoto el monumento que se merece, su arte de genio fenomenal del cante. Pero como yo solo veo muy a largo plazo, porque este es un país muy apático, yo opté por lo más inmediato, que era el libro, lo que además estaba en mi mano, claro. Yo otra cosa no podía hacer. Y entonces, con mucha fatiga y pagándolo además, como pudimos, la cátedra y pues hizo este libro que yo me encargué de coordinar. Pero